Bueno, nuestra organización es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que organiza a una parte de los trabajadores de la economía popular. Se entiende por trabajadores de la economía popular todos aquellos y aquellas que están por fuera del sistema formal de empleo, pero que son trabajadores, como los cartoneros y las cartoneras, los cuidacoches, los trabajadores de la agricultura familiar. Todo lo que es el trabajo sociocomunitario de compañeras, sobre todo que cuidan a otros. La segunda pregunta, ¿cómo entienden el contexto social atravesado por la pandemia del coronavirus y la situación de los trabajadores excluidos? Bueno, el contexto social atravesado por la pandemia, la verdad que todavía no sabemos qué va a pasar, pero está claro que se va a agravar. La situación, digamos, de arrastre que ya traíamos y que con esta pandemia hace que, bueno, todo se retraiga muchísimo más. Si bien el gobierno nacional está tomando medidas que creemos que son acertadas, nuestra hipótesis es que va a quedar una tierra arrasada que, bueno, se suma, digamos, a la tierra arrasada que había dejado el macrismo y que va a ser muy difícil de recuperar, digamos. También saber si se puede salir igual a realizar la recolección de materiales reciclables. No, respecto a los cartoneros, no se puede. Nosotros ayer sacamos un comunicado desde la Federación de Cartoneros, porque en realidad ellos están exceptuados. Si uno piensa en el decreto y la excepción de nada, que los trabajadores de la higiene urbana, los residuos sólidos urbanos están exceptuados. El problema es que la mayoría de ellos no están reconocidos. Entonces, bueno, hace que el policía que los ve los haga volver para su casa. Por eso también estamos llamando la atención, digamos, sobre incluso las pequeñas crisis, o no tan pequeñas, que puede llegar a provocar el hecho de que todo el material que juntan los compañeros y compañeras no esté llegando a las industrias. Pensemos que eso es material que se usa para nuevos productos, para la industria alimenticia, para la, por ejemplo, el papel higiénico. Entonces, bueno, si esto se alarga, no sabemos qué puede llegar a pasar. Estamos, obviamente, haciendo un relevamiento y tomando las medidas, viendo qué medidas, mejor dicho, vamos a tomar para que, bueno, por lo menos algunos grupos, los más organizados y los que venían trabajando, puedan funcionar. ¿Qué actividades de igual modo están realizando? Después, las únicas actividades que se sostienen son aquellas vinculadas al cuidado comunitario. O sea, si bien en realidad la mayoría son vinculadas al cuidado comunitario, sobre todo lo que estamos sosteniendo es la rama sociocomunitaria y la rama rural, que son dos ramas que, bueno, una por un lado es la que provee, digamos, el cuidado comunitario en los territorios, que tiene que ver con la alimentación, con la atención de vecinos y vecinas en situación, digamos, de mayor vulnerabilidad, y la de la rama rural, que son los compañeros y las compañeras de la agricultura familiar, del periurbano, digamos, de la ciudad de Rosario, que siguen proveyendo alimentos, en este caso todo lo que es verduras y horticultura fresca a la ciudad de Rosario, en su gran mayoría. ¿Cuál es la actual situación de los comedores comunitarios de la organización? La situación de los comedores en este momento es, se está sosteniendo, pero ya de hecho hace un par de días empezamos a notar el aumento de gente que ha venido a buscar un plato de comida. Porque bueno, la situación de la pandemia hace que muchos y muchas de las trabajadoras de la economía popular no puedan salir a encontrar ese mango, digamos, diario que se usaba o se usa en gran medida para morfar, y bueno, hay que morfar. Entonces ya hemos notado un crecimiento en ese sentido de las bocas, como decimos, de compañeros y compañeras que están viendo buscar comida. Así que esperemos que las medidas que se piensan tomar desde el municipio y provincia junto con las organizaciones sociales sean, bueno, lo suficientemente ágiles y eficaces para que no suceda una situación complicada respecto de la situación alimenticia, porque si bien nosotros llegamos a muchos sectores en los barrios, no llegamos a todo el mundo. Entonces esa es la gran preocupación que hoy nos ocupa a todos, digo, tanto organizaciones como la provincia del municipio, que bueno, fue lo que estuvimos discutiendo en estos días para ver cómo lo resolvemos.